periódico. Están peleando, se pegan yendo, están ligando, consumiendo coco. El party repleto de rimas, en tiernas, en finas, morenas, latinas. Así lo bailo la chata, racata, racata, racata, racata, racata. Dedicando la plata, racata, racata, racata, racata, racata. Regresó el que la mata, racata, racata, racata, racata, racata. Fue una onda demoniaca, racata, racata, racata, racata, racata. Permiso. Me alisto la disco y se va a fastidiar con un flow bestial. Las gatas solas se van a paquear. Nosotros llevamos credencial, somos de la residencia. La policía no nos puede parar. Vamos a pasear, no te peinas o te haces papelillo. Unos cuantos Johnny, terminamos el calzoncillo. Con los ojos rojos, los dedos amarillos. El último que pase es pestillo. Racata, racata, caído de casi corbata. Está lírica, ven acá, no se pone socata. Aquí nos festejamos con botellas para. Que nos fuimos pa' Manhattan, de que eso se trata. Uso de buleo, más perreo y más consumo. Uso de prestigio y mis mujeres arriba uno. Saca más nubo que la disco está pidiendo. Humo, humo, humo. Así lo bailan las gatas. Racata, racata, racata, racata, racata. Levantando la plata. Racata, racata, racata, racata, racata. Biblioteca.